Multipoemas Radio. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I've said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice comes in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. Because I've got you under my skin. Muy buenas tardes, son las 4:03. Mi nombre es Lilia Arellano, mi compañero. Muy buenas tardes, servidor Joaquín Resendi, lo saluda con mucho gusto, como siempre, a sus órdenes en esta mesa de análisis. Porque está usted en su programa Estado de los Estados, está también en Radio 620 de la cadena nacional Raza, desde donde, bueno, le agradecemos infinitamente que nos haga el favor de sintonizarnos y de escuchar este programa, en donde, bueno, pues no queda otra más que hablar de nuevo de la visita de Benedicto XVI. Y de algunos datitos, fíjese usted que acondicionar el Parque Bicentenario, pues costó 75 millones de pesos. Y este acondicionamiento, obviamente, que no corrió por cuenta de la jerarquía católica, sino del erario, fíjate. Claro, todo. Del presupuesto del Estado de Guanajuato, apoyado por el presupuesto federal, o sea, apoyado por todos los mexicanos, católicos y no católicos, ¿verdad? Todos los que paguen impuestos. Así es, fue los recursos que utilizaron para la visita del sumo pontífice de la Iglesia Romana, fueron precisamente del presupuesto federal y también del presupuesto de Guanajuato, aunque el Estado mexicano todavía en la letra constitucional sea un Estado laico. Se diga un Estado laico. Y bueno, el escenario también fue bastante exhibido porque pues allá estuvieron los tres aspirantes a la presidencia. Y a mí hay cosas que me llaman mucho la atención. Fíjate que se han estado burlando mucho de que si la República Amorosa de López Obrador y tal y tal. Y que todo lo que dijeron ese día no fue en relación con lo que ya ha dicho tantas veces López Obrador. Claro. No hablaron de reconciliación, no hablaron de paz, no hablaron de unidad, no hablaron de todo lo que ha dicho el... De concordia. El tabasqueño. De amor. ¿Verdad? Así es. Entonces... Bueno, en este caso se trata... Pero fíjate, lo simpático. En Guanajuato, bueno, pues en Guanajuato tuvo lugar la excomunión del cura Hidalgo. Claro. ¿Verdad? Así es, una de las más fuertes que yo he escuchado. La carta yo creo que más terrible que se ha escrito en todos los tiempos. Pues es una de las cartas más terribles, al menos en nuestro país, de en contra de un miembro igual de la Iglesia Católica. Yo no sé si la de Lutero haya sido similar, pero esta estuvo canijísima, ¿no? No, esta fue brutal. Esta fue brutal. Bueno, y pues también en donde, pues es la cuna del yunque. Que sí, por cierto, fíjate que a los del yunque ya los demandaron en España por estar difundiendo valores equívocos a juicio de los españoles sobre su juventud. ¿Qué tal? Se va a quedar seguimiento a la demanda y cómo se desarrollan los tribunales españoles. en donde, bueno, ya ni qué decir de que ahí nació Vicente Fox, ¿verdad? El más mentiroso de los mentirosos. Pero, ¿y la Santa Inquisición? Porque, bueno, Guanajuato podría haber sido la patria chica de la María Magdalena. Pues mira quién está allá en el centro Fox, ¿no? Martita Sagún. Yo no dije nada. Bueno, pues la referencia yo no dije es clara, nada. La referencia es clara. Bueno, lo dijiste tú. Yo lo dije, Martita Fox. Yo no dije nada. Pero ahí está la... Fíjate ahí, en lugar de... ¿Qué representa la Virgen de Guadalupe? Los indios, las clases humildes, los desprotegidos. ¿Pero qué sucede con el Distrito Federal? Bueno, pues es la moderna Sodoma o Gomorra. Así es, porque pues aquí se pueden casar los homosexuales, donde se permite exactamente el casamiento entre personas del mismo sexo, en donde el aborto, en donde es legal la suspensión del embarazo. Entonces, pues, ¿qué vamos a hacer ahí? ¿No? Hay que estar con los nuestros, y los nuestros son los ortodoxos, los radicales. Y quiero disculpe la Virgen de Guadalupe no poderla saludar, pero pues sí, no nos dio tiempo. Bueno, y se rumoraba insistentemente que tal vez llevaran el cuadro de la Virgen de Guadalupe a Guanajuato, pero me parece que sí hubo una oposición fuerte por parte de la otra ala del clero para llegar a eso. Y es que a mí se me hace que el cardenal Norberto Rivera no votó por Ratzinger. Me da la impresión que en el Concilio Vaticano su voto no fue para Joseph Ratzinger. Ajá, y seguro que lo sabe. Así que muy probablemente también ha de tener su peso. Pero mire usted, antes de salir hacia Santiago de Cuba en su mensaje de despedida, Benedicto XVI llamó al pueblo de México a ser valiente y no dejarse amedrentar por las fuerzas del mal y ser fiel a sí mismo. ¿Cuáles serán las fuerzas del mal? Pues, ¿serán las del narcotráfico? A mí, ¿serán las autoridades? A mí sí me hace que la referencia es clara hacia los carteles del narcotráfico. Pero en ese concepto de las fuerzas del mal podemos englobar a muchas fuerzas del mal que están dentro de la administración federal, ¿no? ¿Eh? Uno de ellos puede ser realmente García Luna. Muchos de ellos podrían ser los violadores de derechos humanos de muchísima gente en todo el país. Muchos de ellos pueden ser integrantes de las Fuerzas Armadas que han estado utilizando estas mismas fuerzas en contra de la población. Muchos de ellos pueden ser los administradores y procuradores de justicia que no administran ni procuran justicia, sino que hacen lo posible para que la impunidad prevalezca. A mí en ese concepto me cabrían muchísima gente, ¿eh? En esas fuerzas del mal, ¿verdad? En esas fuerzas del mal, así es. Los que nos roban, los que nos defraudan, los que nos endeudan. ¿Eh? Sí, así es. Así esas es. Fuerzas del mal que pueden estar instaladas ahí en San Lázaro. Pueden estar instaladas en San Lázaro, pueden estar instaladas aquí en Paseo de la Reforma, pueden estar instaladas aquí en este... En Los Pinos. En Los Pinos, para no ir tan lejos, que nos queda aquí muy cerca. Pueden estar instaladas en el Consejo Coordinador Empresarial, en la Cámara... Pueden en la estar Cámara ya instaladas en las familias. En las familias cuya pobreza obliga a los más jóvenes de sus integrantes a delinquir. Porque no, o porque piensan que no tienen otra opción, ¿no? Para sobresalir. No, y porque no ven futuro. Viene el desánimo. Y dicen, bueno, ¿qué? ¿Esta es la clase de vida miserable que me espera? Que voy a llevar toda la vida. ¿Lo voy a llevar? Entonces prefiero vivir uno o dos años bien, aunque o cinco o cuatro. Lo que pueda, y ya. Y vivirlos a todo dar, ¿no? Y luego ya veremos. Tras 3 días de actividades en Guanajuato, Joseph Ratzinger afirmó que durante su estancia en el país fue testigo de las preocupaciones por varios problemas que México atraviesa y dijo que se lleva el dolor y las alegrías de los ciudadanos. Bueno, yo creo que esto le quedó muy claro y un panorama muy fuerte y muy, muy fácil de visualizar con la carta que le entregó Andrés Manuel López Obrador, ¿no crees? Sí, me parece un documento muy rescatable. Así es. Que me parece que este documento aprovechó muy bien la presencia del vicario de Cristo en tierras guanajuatenses. Creo que de los candidatos a la presidencia de la República, el que mejor, desde mi particular punto de vista, aprovechó la visita de Joseph Ratzinger fue precisamente Andrés Manuel López Obrador con esta misiva, que es fuerte, es dura, es una visión de lo que es el país, de los problemas, de sus raíces y de y de lo que le espera a los mexicanos en caso de no haber un cambio de gobierno en las próximas elecciones del 1 de junio. Pues sí, es pero además es una carta que retrata todas las carencias de esto. ¿Y sabes qué es lo que me gusta? ¿Cómo se dirige a Ratzinger? O sea, primero, como jefe del Estado Vaticano. Sí, que es su... Que es su... ¿Eh? Que es su posición política. Así entonces, es. Bueno, como diciendo, vamos entendiéndonos de político a político, ¿no? Claro. Y después como máximo jerarca de la Iglesia Católica, ¿no? Que eso es importante. Dice que le puso López Obrador que la actuación de su movimiento es amplio, plural e incluyente, que hay católicos, evangélicos de todas las denominaciones. También le puso que son tiempos de sufrimiento y desdicha, que la profunda crisis que nos afecta en todos los órdenes de la vida pública ha producido pobreza, desempleo, migración, inseguridad, violencia, impunidad, corrupción, pérdida de valores, miedo, tristeza y desencanto. En estas líneas, le dijo, no pretendemos describir en detalle los males que nos aquejan, sino expresar a usted nuestro punto de vista sobre las causas que originaron la actual decadencia y la forma en que pensamos pueden remediarse los graves problemas nacionales. Dice que ellos actúan sin calumniar, juzgar o condenar a nadie, ni mucho menos haciendo distinción entre buenos y malos. Simplemente decimos con toda libertad lo que pensamos y lo que sentimos. Fíjate, es una carta fuerte. Claro. Dice, en la actualidad la falta de trabajo es, junto con la inseguridad, la preocupación principal de los mexicanos. La tasa de empleo y subempleo es del 21% de la población económicamente activa. Y según cifras oficiales, el 67% de los trabajadores ocupados, es decir, 7 de cada 10, recibe ingresos que no superan los 3 salarios mínimos, o sea, $13 diarios. Esta es la razón por la que millones de mexicanos se han visto obligados a emigrar a Estados Unidos. Han optado por buscar el sustento de sus familias en la economía informal o en no pocos casos han tomado el camino de las conductas antisociales. ¿Eh? Y le pone también en términos que son muy comprensibles para el Papa. Como usted comprenderá, sumó pontífice, la insensatez y la codicia dieron lugar a la actual crisis de inseguridad y de violencia. Por esta causa, en los últimos 5 años han perdido la vida alrededor de 60,000 mexicanos, sin contar a los desaparecidos, con el dolor tan grande que atormenta a sus familias. Y así, este texto, en donde dice que le asegura que los hombres y las mujeres de Morena, sin pretender ser poseedores de la verdad absoluta y sin creernos infalibles, actuamos de buena fe y desprovistos de odio. Tenga la confianza de que somos gente con ideales, con principios y con un sincero y profundo amor al pueblo, en especial a los más pobres. Bueno, esto último habrá que ver si lo comparte, ¿verdad? Vámonos al corte, ahorita volvemos. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. Y bueno, es que mire usted, ayer ante miles de católicos y desde un gran altar instalado en el Parque Bicentenario, que está muy cerca del Cerro del Cubilete, el Papa reconoció que México atraviesa momentos de dolor, por lo que pidió a la Virgen de Guadalupe auxiliar a los mexicanos para superar problemas como el narcotráfico, la criminalidad, la corrupción, la crisis de valores, la división de las familias, la migración forzada, la pobreza y la violencia doméstica. Y volvemos a lo mismo. El único que le habló de eso fue López. ¿Sí? Porque la Vázquez Mota se salió al balcón del Hotel San Diego, aprovechando que estaban ahí congregados pues todos los que van a ver al Papa, ¿no? Para salir como la reina de la primavera. Ya llegó la diversión, ¿no? A saludar. Hazme el favor. Sí, fue... Ahora sí llevó a sus 3 hijas, ¿eh? Incluyendo la gordita. Sí, aprovechó el momento para placearse, para tratar de llevar agua a su molino electoral, ¿no? y de parte de don Enrique Peña Nieto, pues algo similar, ¿no? Algo similar, porque nada, no vi yo ninguna información que valiera la pena de don Enrique Peña Nieto, no vi yo ningún documento que entregara al Papa, no vi yo ninguna declaración que llamara la atención, ni posicionamiento político ante la visita de un personaje tan importante como es el vicario de Cristo, ¿no? Me parece que se fue a nadar de muertito, nada más. Se fueron, dijo el otro. Claro que sirvió para que se dieran la mano Josefina y Peña Nieto, y nos vemos en la campaña, ¿eh? Sí, ahí sí ya nos podemos desear. Nada sin, que, o sea, nada, que te nada, pudra nada todo lo que tenga que podrir. Nada importante, pues. Nada. O sea, más importante me parecería todavía, fíjese, el saludo que le da Vicente Fox a Andrés Manuel López Obrador. Que lo agarró desprevenido. Bueno, eso por un lado, pero además dice López Obrador, explicó bien, pues cómo lo iba a dejar con la mano extendida. Habla es una mal, cuestión de educación. Hablaría mal de mi educación, ¿no? Pero al que es un cínico es el otro. No, sí, el otro. Porque mira, no, después de lo del desafuero del 2005. Después de toda la campañita que montó para hacer ganar a... Eres un peligro para México. Para hacer ganar a Felipe Calderón. Del fraude. Entonces, hola, mi cuate, ¿cómo estás, no? ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? Ya somos cuates, ¿eh? Ya puedes venir al Centro Fox porque te voy a ver como cliente. Para darte aquí asesoría de que hables, cómo te comportes, que digas. ¡Ay, qué barbaridad! Bueno, fíjese usted que al despedir al Papa en el aeropuerto del Bajío, Felipe Calderón le pidió llevarse la alegría de jóvenes y niños, pero también las lágrimas de quienes ha consolado y de quienes sufren hambre, pobreza o violencia en México. O sea, yo me lavo las manos. No, a mí se me hace también un cinismo brutal, claro. También un cinismo brutal, ¿eh? Uh-huh. Porque el principal responsable de esa situación especialmente se llama... ¿De la violencia? Se llama Felipe Calderón Hinojosa. Pues sí, hay un responsable. Es el jefe de Estado, aunque no quiera trabajar de eso, quiere trabajar de jefe de campaña del PAN. Pero ¿qué no los vimos acaso encabezar los mítines y las marchas de protesta contra la inseguridad como si ellos no formaran parte? Ahí estuvo. ¿Qué la Vázquez Mota no se fue a la Premier de panzazo como si ella no hubiera sido titular de educación pública y contribuido a que esté la educación como está? Y entre otras muchas cosas que trae, ¿no? Pues entonces ese... ¿Qué podemos esperar? Pues dejar de ser un país de cínicos, ¿no? Pues yo creo que debemos aspirar a dejar de ser un país de cínicos. Mire usted, Calderón le agradeció a Benedicto XVI que haya fortalecido la concordia y le expresó que México no es un pueblo desesperanzado, sino fuerte. Otra vez volvemos a el renglón de la esperanza. ¿No te acuerdas el eslogan de López Obrador? La ciudad de México, la ciudad de la esperanza. Que tuvo un impacto brutal. ¿Y qué es de lo que hablan ahora todos? Pues esperanza, pues porque la situación está tan mal que debemos tener esperanza para no caer en desesperación. Bueno, Guadalupe Acosta, ya sabe, uno de los chuchos, encabezó la fila de la delegación mexicana que despidió al Papa. Durante la despedida, el único que le besó la mano fue Juan Manuel Oliva, el gobernador de Guanajuato. Y él mismo fue quien reportó que fueron 3.4 millones de personas las que participaron en la visita del Sumo Pontífice. Habrá que ver si las encuestas le dan por lo menos 2 millones a Vázquez Mota, ¿no? Sí. O el 10%, 340 mil. Pues ya ves que ellos ganan con poquito. Sí, aquí hay un punto clave que lleva a pensar cuál fue realmente la finalidad de la visita de Joseph Ratzinger a México. Muchos de los analistas señalan que la visita tuvo como fin primordial apoyar al gobierno de Felipe Calderón y apoyar las aspiraciones de su candidata, de Josefina Vázquez Mota. ¿A cambio de qué? A cambio de la libertad religiosa que se plasme en la Constitución, lo cual se presentó ya en la Cámara, ya fue aprobado y aún falta en el Senado. Ahora, habrá que ver si esos objetivos que dicen los analistas que se siguieron en la planeación y la proyección de la visita papal se cumplen o no, y esto lo vamos a registrar en las próximas semanas en las encuestas, si realmente la visita papal le ayudó a Josefina Vázquez Mota o no le ayudó. Me parece que no le va a ayudar mucho a mí, ¿eh? Me parece que si le ayuda en el ámbito electoral, en la preferencia electoral, será nada más en la región de Guanajuato, y párele de contar, yo no creo que el resto del país le sirva de mucho. Pues quién sabe, porque si tú conviertes los todos los las iglesias, los centros religiosos, los púlpitos, en un sitio en donde se haga llamado para emitir el voto en favor de la derecha, quién sabe. Bueno, ya lo he estado haciendo, lo han hecho a través de sus órganos de comunicación oficial, a través de los púlpitos lo han hecho, y Josefina no sube como esperan o como quisieran sus estrategas. No, pero después de esta visita y de compromisos, y quién sabe si los compromisos, porque imagínate que tú veas como debe haber contemplado Benedicto XVI a toda esta gente, ¿no?, reunida, aplaudiéndote, vitoreándote, y tal y tal, y te lleves esa imagen, porque te llevas la imagen de lo que ves. Claro. Y digas, ay, ¿a poco con todo este respaldo que tiene la Iglesia Católica, con todos estos miles de fieles, con todos estos millones de gente que se ve sonriente, contenta, este cuate no puede hacerme lo de la libertad religiosa? Se me hace que se está haciendo. Pues sí, podría pensar eso, ¿no? Eso puede pensar una gente así en una primera impresión. Claro, pues si tú ves aquello todo lleno y te das cuenta de que a la gente no le importa quedarse a dormir nomás con tal de verte pasar, y tienes además las referencias de lo que te dijo Juan Pablo II en sus visitas a México, que reunía a muchísimo más gente que Ratzinger, pero a muchísimo más. Porque no es lo mismo que te traslades del Estado de México a la Basílica de Guadalupe que del Estado de México a Guanajuato, por ponerte un ejemplo. No es igual. No es igual, ¿no? Pues es muy diferente. Así es. Entonces, bueno, habrá que ver si van a usar los púlpitos en adelante para eso, y entonces sí puede haber movimientos en los reportes de las encuestadoras, ¿eh? Pues sí, es una opinión, y me parece bastante válida, aunque le digo, mi opinión personal es que el empuje que le dé la visita papal a Josefina Vázquez Mota no va a ser tan fuerte. Pues bueno, ella se tiene la culpa, porque mira, ahora ya oye una grabación. Ah, sí, es claro. En donde dice que presuntamente le manda un mensaje cariñoso a Genaro García Luna, que nos grabe en lugar de grabar al Chapo, y un saludo muy amoroso a Alejandra Sota, que filtra todas nuestras llamadas telefónicas, y luego le dice, pinche Sota, fíjate. Dos comadres que se llevan pesado, ¿no? Sí, el audio es de una conversación entre Vázquez Mota y Agustín Torres Ibarrola, su coordinador de redes sociales. A este Agustín es al que mandó después a declarar, a este mismo. Esto, en un programa radiofónico, doña Josefina no descartó que continúe una campaña de desprestigio en su contra, y dijo que esto apenas comienza. A la pregunta de si estaría dispuesta a sumar a su gabinete a García Luna en caso de ganar el 1 de julio, dijo que por el momento no ha considerado recontratar a nadie de los que están ahora. A nadie. A nadie. Y fue muy clara. O sea, el equipo de Calderón no entraría. Si Josefina gana la elección. Así es. En el próximo por gobierno. Por eso te digo, pues si la quieren ayudar, pero no se deja. O al revés. Por su parte, Torres Ibarrola advirtió que presentará una denuncia ante la PGR para investigar el presunto espionaje. Pero ninguno de los dos dijo si era cierta la grabación o no. No la desmintieron, tajantemente, que dijeron, ¿sabes que esa grabación es falsa y está manipulando mi voz? No, ninguno de los dos. Ninguno de los dos. O sea, sospechar dijo, ¿no?, que hay un alto grado de... Hay un porcentaje muy alto de que sí sea real. Claro. Esta grabación. Sí. El que salió, fíjese que el que salió a declarar, él fue el camorrista exsecretario del trabajo, Javier Lozano, para decir que él sospechaba que la grabación la hicieron los del PRI. ¿Ah, sí? Sin elementos, ¿cómo puede declarar este tipo de cosas, señor? Pero como que está muy simplona, ¿no? ¿Quién? La grabación. O sea, le duele a quien le tiene que doler porque lo dijo y lo grabaron. Pues sí. Pero de ahí en fuera, pues yo digo que a Alejandra de la Sota le han dicho peor. Y a Genaro García Luna, de cocina, y a García Luna, ni menos, digo muchísimo más, ¿no? Bueno, porque además esto ya se lo dijo a Costa, ¿te acuerdas? Cuando descubrieron en San Lázaro. Así que dijo, ¿por qué no se dedican a espiar a los delincuentes y no a los legisladores? Exactamente, dijo, bueno, fue lo mismo que dijo Josefina, bueno, ¿por qué no espían a los jefes de los cárteles que no han agarrado para poderlos agarrar? Claro. En lugar de estar espiando lo que dicen los legisladores para hacer las leyes, o en este caso lo que dice una candidata, que simplemente era una conversación con alguien de su equipo de campaña, no una conversación de lo más normal. Pues sí. ¿Sí? Y si lo están grabando, si saben que lo están grabando sus propios amigos, nomás les mandan saludos, ¿no? Claro. Vámonos al corte, ahorita volvemos. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. I've got you. Bueno, pues ya ves que el camorrista Lozano, el secretario del Trabajo y vocero, bueno, uno de los 200.899 voceros que ya dicen que tiene la Vázquez Mota, a ver cuál arriesga más, pues dice que los de la casa de enfrente, ¿no? Los del PRI son los culpables de la grabación, sí. Que tampoco desmiente. Y pero lo dice sin ningún elemento, si me parece sospechar que son los del PRI. Espérate, pero Agustín Torres reconoce su voz en la charla con Josefina. Dice, sí, es mi voz. Bueno, y si Josefina está diciendo que le manda un mensaje cariñoso a Genaro García Luna que nos grabe en lugar de grabar al Chapo, bueno, pues entonces los del PRI no tuvieron nada que ver. Sí. Y además le manda un mensajito a su comadre también. A la Alejandra Soto. El pinche. Sí, pero fíjate que hasta dice, evidentemente dice Torres, es mi voz, lo que tendríamos que revisar es si hubo alguna edición, a lo mejor hasta dijeron más. Nada más que hablan ese pedacito. Y pues sí, a lo mejor. Mejor les fue re bien, nada más con ese pedacito. Porque les puede ir todavía un poquito peor. Bueno, pero la Comisión de Quejas y Denuncias del IFE, perdón. No, iba yo a mencionar que toda esta grabación, pues no deja de ser un delito. Pues están haciendo grabaciones ilegales. O sea, están sacando a balcón a funcionarios o a políticos o aspirar a sacar una decisión popular a través de un delito que es la grabación ilegal de conversaciones. Bueno, ¿y desde cuándo nos graban y ha sido siempre ilegal? Pues sí, pero por ser ilegal no quiere decir que... No, pero a lo que yo voy es a que, a ver, este señor Calderón, que tanto agarra, se queja ahí con el Papa de cómo vivimos, ¿no es él el que encabeza las ilegalidades? ¿No es su gente? ¿No es su CISEN? ¿No son sus cuerpos de investigación? Así es. Así es. Bueno, entonces... Es uno de los abogados que menos se apega a la legalidad. Imagínate, si está canijo caer también en manos de los abogados ya, ¿eh? Pues sí. Porque creen que conocen de leyes y creen que las pueden violar. Más bien creen, se exhiben. Más bien creen que pueden estar al margen de la ley. Cuando su obligación como funcionario, primero como abogado, como profesionista, y luego como funcionario público, es exactamente dar cumplimiento cabal y estricto a lo que dice la ley. Pues si eso fuera, imagínate que ya habrían castigado a todos los que participaron en tantos y tantos montajes de las producciones García Luna. Bueno, nomás para señalar un caso, el de la francesita, ¿no? El de la francesita. La Comisión de Quejas y Denuncias del IFE dictó medidas cautelares para que la Presidencia de la República y el Servicio de Administración Tributaria suspendan la distribución de cartas que Felipe Calderón estaba enviando a los contribuyentes a los correos que tienen dados de alta para el pago de impuestos. En la misiva se precisaba el destino de los recursos que capta el Ejecutivo para la realización de obra pública. Fíjate, obviamente no mandaron el reporte de la Auditoría Superior de la Federación, ¿verdad? Por supuesto. Obviamente que no. Pero hubiera estado muy interesante que ya que están haciendo un recuento de lo que realmente están recabando y lo que están gastando, pues también mencionaron la transparencia, ¿dónde quedó la bolita? ¿Dónde está la lana que recaudaron y que no se gastaron y que no aparece en los reportes de gasto? Bueno, pero además, ¿a qué se debe tanta deuda? Ah, ese también sería un punto que debieron de haber. ¿Por qué estamos endeudados? ¿Por qué tanto? ¿Por qué se debe tanto? ¿Cuándo han hecho una gran recaudación? Pues mire usted, el IFE reportó que los partidos PAN, PRI, Verde, Movimiento Ciudadano y del Trabajo no alcanzaron ni un 30% de la cuota de género en sus recursos de candidaturas al Congreso, cuando el mínimo establecido por la ley es del 40%. Solo el PRD cumplió con lo establecido por la ley en la materia. A los partidos se les dará un plazo de 48 horas para que cumplan con la cuota. A ver de dónde sacan viejas preparadas, ¿sí? Pero el chiste está que tiene que haber ese porcentaje. ¡Ay, caray! Pues sí hay. Pues sí, pero las que sí, hay y que sí pueden valer mucho, sí, no les interesa participar en la política, irse a darse una enlodada del tamaño del mundo y ir a cargar con... pues con las penas que no hicieron. Imagínate que te digan en la calle corrupta si tú acabas de entrar. Sí, no soy corrupta, pero pues dame una oportunidad de ser legisladora, ¿no? De demostrarlo, ¿no? De demostrar lo contrario. Dice Eduardo Sánchez, el vocero del PRI, que ellos van a cumplir escrupulosamente con esa cuota. Eso quiero verlo. Eso quiero verlo yo también. Por otro lado, también este mismo Sánchez demandó que se investigue la presunta corrupción en el mantenimiento de aeronaves federales que pertenecen a la Presidencia de la República. Esto por la... ¿El asunto de Vidya? El asunto, así es. La Fuerza Aérea, la Armada de México, la PGR, la Secretaría de Seguridad Pública, tras los sobornos de la empresa de mantenimiento Vizjet, esto en el sexenio de Calderón. Habrá que recordar que ya han sido 23 los accidentes aéreos, en los cuales pues ya murieron 95 funcionarios públicos. Incluyendo dos secretarios de gobernación. Uno de nombre Juan Camilo Buriño y el otro de nombre Francisco Blay. ¿Y qué me dices en el sexenio de Fox de Ramón Martín Huerta? Otro secretario de gobernación, tres secretarios de gobernación, responsables de la política interior del país, muertos en accidentes aéreos no aclarados, al menos cabalmente, sobre las causas de esto, ¿no? Oye, ¿no había ya nombrado a alguien como secretario de Energía López Obrador? No, apenas. ¿No? ¿Apenas? Apenas acaba de hacer un nombramiento de una un señor persona. Adolfo Helmut. No lo había escuchado, pero hasta donde yo sé es una persona muy bien preparada académicamente en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Me parece que tiene una maestría, ¿no? Sí, también, pero es egresado del TEC de Monterrey. Bueno, es una de las mejores escuelas del país, de las más caras también. Y también cuenta con una especialización en finanzas del Tecnológico de Massachusetts. Bueno, ese quién sabe qué tan bueno será. Es bueno. Creo que sí, uno de los mejores en los Estados Unidos. Sí. Bueno, pues vamos a ver, fíjate que el señor José Cruz dice que está de acuerdo con Saldaña, que dice que aquí en México no está bien aplicada la justicia porque cuando AMLO ocupó Reforma no recibió castigo alguno y su delito quedó impune. ¿Cuál delito, eh? El haber ocupado las vías de comunicación, me imagino que se refiere al señor. Lo que no lo pidieron demostrar fue el asunto ese de lo del fuero, ¿no? Dice el señor Jesús Mercado: señora Lilia, nosotros los norteamericanos hemos sido afortunados al no haber estado 300 años dominados por España. Hemos sido afortunados al escapar de la Iglesia Católica y al no haberla tenido aferrada a nuestra garganta desde nuestra infancia. Referencia: México Bárbaro, de John Kennedy, dice don Jesús Mercado. El señor Ángel Cervantes: amiga Lilia, los candidatos de derecha que son todos se pudren por la misma posición reaccionaria y antinacionalista, pero hoy mismo en la jornada de la página 14, Julio Hernández López, que presumió de seguidor de Obrador, escribe que es insostenible el tabasqueño de decirse juarista y resultar la mezuela del señor de Sotana, que sostiene el cuento de representante monopólico de un dios también insostenible, y durante 360 días este periodista alababa a López Obrador y él lo vomita. No hay tal, Raúl. Además, me parece que la presentación de estas cartas, tanto a Biden, ¿te acuerdas? Sí, al vicepresidente de Estados Unidos. A Joe Biden. Ajá. Como son correctas, ¿eh? Sí, y son posicionamientos políticos muy importantes, hay que leerlos con cuidado y analizar lo que propone el candidato de la izquierda a la presidencia de la República, porque me parece que son posicionamientos de Estado muy válidos, ¿eh? Sí. Raúl Tapia, con un acento: señora Lilia, ¿podría decirle a Arturo Fernández que ponga su video a la venta sobre su conquista del Everest, ya que este es un ejemplo de los jóvenes mexicanos? No lo conozco yo, Arturo Fernández. Emanuel Vega, de Atlixco, Puebla. Saludos a todos. Hoy les tengo una parodia de Calcetines Don Eli, ¿lo recuerdan? Claro. Don Eli, los calcetines de más duración. Ajá, así era la canción. No me acuerdo. Claro. Entre la Wallace y Calderón dan a la corte su revolcón. La corte ante ellos se rinde. La siniestra corte de inmundicia cumple con su noble función en el estrado de la Wallace y la basílica de Calderón. ¿Eh? Ah, está bien. ¿Sabe que me está acordando del otro comercial de Don Eli? Entre el zapato y el pantalón está el detalle de distinción. Don Eli. Los calcetines de más duración. Ajá. Así es. Filial Ruiz, La Corona Centro. Quisiera que invitaran a Fernández Noroña para recriminarle sobre todas las leyes impopulares que fueron aprobadas por los legisladores. ¿Sabes por qué lo van a recriminar? Porque él se opuso a muchísimas leyes impopulares, ¿no? ¿Verdad que sí? El señor José Miguel Aguilar: es una vergüenza que se tenga esos ministros en el caso de Flores Cassé, pero yo pongo de ejemplo a ver que vaya un mexicano a robar a Francia, ¿verdad que no está bien? Entonces, si ella tiene que pagar, que así sea y que no sea liberada. A mí me gustaría ver el caso, por ejemplo, de un mexicano que solo secuestro en Francia, que lo hayan agarrado, a ver si le dan y a ver si luego lo sueltan, a ver si le dan una cobertura, ¿no? Ahí tenemos el caso de Bruno Narcos en ¿dónde fue? En Tailandia, ¿no? Si no me recuerdo. Rubén Pinto de Catepec. Sí, así es. Señora Lidia, para mi modo de ver es una pena que políticos y religiosos hipócritamente con una mano se persignan y con la otra pecan. Pues sí, es como algunos de izquierda, que pegan cobran con la derecha. Pegan con la izquierda y cobran con la derecha, ¿no? Clotilde González de Catepec. ¿Por qué Andrés Manuel López Obrador se presentó en la visita del Papa? Esto me causa mucha incertidumbre para votar por él. ¿Qué intereses hay en todo esto? Realmente me desilusionó el señor López Obrador con esta actitud. Pues mire, fíjese que no. No hay por qué desilusionarse por una razón. Era un escaparate que iban a aprovechar los otros dos. Y si él no se presentaba, luego empiezan a decir que la izquierda es anticlerical y que no quiere nada con la religión y que son el diablo y que están en contra. Entonces, para que se vea que no hay nada de eso, que una cosa es el pensamiento de izquierda progresista, que bueno, finalmente hay quienes han visto en Jesucristo a un luchador social de izquierda. Así ¿verdad? Así es. Entonces, en el caso de López Obrador, yo recomendaría a nuestro radio escucha que le dé una revisadita a la carta que le entregó López Obrador al Papa, para que vea cuál fue la razón de su presencia en ese momento. Claro, y de su explicación y de dirigirse a él como un jefe de Estado. Así es, jefe de Estado Vaticano. O sea, vamos a hablar entre políticos. Sí, jefe de Estado Vaticano. Vámonos al corte, enseguida volvemos. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. Nos dice doña Clotilde que le queda muy claro que Andrés Manuel no es así y que cuente con su voto. Que me disculpe, dice doña Clotilde AMLO, por haber dudado de él. Y gracias, señora Lilia, por su explicación. No, hombre, doña Clotilde, estoy aquí para servirle. Y bueno, para hacer este tipo de aclaraciones, que no quiere decir de ninguna manera que estamos nosotros llamando a que voten ustedes por tal o cual candidato, sino simplemente que tengan los elementos suficientes para que puedan meditar su voto. Enrique Castro de Iztacalco, felicito a Lilia y equipo. El llamado Papa de la Iglesia Católica lamentó que México padezca pobreza y violencia. Lo que no se atrevió a decir es quiénes son los culpables de esto. Pero sí, yo lo voy a decir, nos dice don Enrique Castro. Dice, los culpables son principalmente los mafiosos, neoliberales, ladrones, corruptos, hipócritas y mentirosos, priistas y panistas, que por muchos años han robado y abusado del poder, que han robado con fraudes. La mafia priista lo hizo en 1988 en contra de Cuauhtémoc Cárdenas, y la mafia panista lo hizo en el 2006 en contra de López Obrador. Y a más de 15 millones de mexicanos nos robaron nuestro voto y nuestra voluntad, estas dos mafias ya mencionadas, dice don Enrique. Jorge Díaz, doña Lilia, échenos la mano, tenemos 4 días sin agua en la colonia Puebla de Venustiano Carranza, de la delegación Venustiano Carranza. Antes del sismo nos castigaron 20 días sin el vital líquido, y lo único que hicieron los del sistema oriente de agua potable fue cerrar las válvulas. ¡Ah, qué barbaridad! Oigan, 4 días sin agua. A ver, yo quisiera ver que ahí en la casa del delegado se le vaya 4 días el agua, ¿eh? A ver cómo se pone su señora de furiosa. A ver, que no tengan agua para lavar los trastes, que no tengan agua para bañarse, que el señor delegado abra la regadera y no tenga ni un chorrito de agua con qué enjabonarse, ¿eh? ¿Qué tal? A ver, ¿qué hace? José Luis Pérez, la visita del Papa no fue tan exitosa como comercialmente nos hacen creer, ya que si tomamos en cuenta los boletines anteriores a la llegada, estaban reportando 5.000 policías estatales, 7.000 municipales, 5.000 federales, más el ejército, que no dijo cuántos estuvieron. María Gil dice, señora Lidia, ¿dónde leyó la carta que AMLO entregó al Papa? Díganos, por favor. Es muy fácil, la pueden sacar de internet. En el movimiento este, ¿cómo? En Morena, ¿no? En Morena también, en la página oficial de López Obrador. Si no, muy fácil, en la página de algún buscador, póngale carta de AMLO al Papa Benedicto XVI y ahí inmediatamente le aparece. También La Jornada la publicó, creo que completa. Completa debe ser. Completita. Algunos medios la complicaron completa. Manuel Munguía, saludos a todos. Con la muerte de Juan Pablo I y el lavado de dinero que se hace en el Banco Ambrosía, así como la pederastía que sufrimos 1.200 millones de católicos en el mundo, se vienen a coronar 1.600 años de dictadura eclesiástica desde el Vaticano. Es una brutal injusticia que la laicidad por la que luchó Juárez venga a verse deteriorada y nulificada por los priistas y panistas que con este show quieren someter a la soberanía nacional al poder del Estado mexicano. Cabe aclarar que el único pobre es Cristo. Pues dicen que era humilde, ¿no? No dicen. Dicen, o sea, para hacer la diferencia con pobre. Pero no era realmente un... No, humilde es una actitud. Ajá. Es lo contrario a la soberbia. Era un, y la pobreza, hijo de un carpintero, de un humilde carpintero. Uh-huh. No de un pobre carpintero. Bueno, no, porque un oficio siempre te deja para comer. Así es, así es. Ángel Cervantes de la Cuauhtémoc dice: amiga Lilia, equipo de compapados o de empapados, dice, religionismo y alcoholismo son tan similares que merecen ser el título de un libro de Eduardo Galeano, otro con un largo aliento libertario, como el ya que en México los entreguistas no solo le rinden a las mafias del poder religioso, sino que presumiendo como obrador de juaristas, se tira al piso como lamezuelas de este poder descomunal. Me parece que no estoy de acuerdo con Ángel Cervantes otra vez. La señora María Infante: señora Lidia, observo que Calderón tuvo el cinismo de comulgar. ¿Qué es lo que tenemos que decir aquí? Que no hay vergüenza, dice. Pues no, porque como jefe de Estado no debía haberlo. O sea, lo había hecho en una misa privada. Pero ya antes fue el domingo a misa, antes sí, de que llegara ahí, el Papa. Ahí debe haber comulgado y era más que suficiente, ¿no? Para su creencia religiosa. Me parece, me ¿se parece, confesarán? Me parece. ¿Y qué dirán cuando se confiesan? Habría que confirmar si realmente... Esos son secretos. Emilio Sánchez: los queremos invitar a la charla con Ignacio Valle, que tratará el tema Fundamentos para una República Amorosa. Esto será el próximo jueves 29 de marzo a las 7 de la noche en el Salón de Actos del Bosque de Echegaray, que está en la Hacienda de Temisco número 12, en la colonia Bosque de Echegaray, allá en Naucalpan. La señora Mónica Ramírez dice que al señor José Cruz que por favor hable del adúltero, polígamo e ignorante de Peña Nieto. Y es que ya es como don José Cruz, pues se fue sobre López Obrador. El señor Alberto Torres: soy mexicano y manifiesto mi enojo y vergüenza en contra de las autoridades que han actuado mal en contra de Florence Cassés. Patricia Jiménez y Carlos Hernández nos agradecen los boletos del teatro. Qué bueno, ojalá que les haya gustado. El señor Edelio Adame de Iztapalapa: señora Lilia, para que la justicia fuera completa para los mexicanos, la señorita francesa secuestradora debe cumplir su condena en México, pero también deben ser juzgados y encarcelados los medios de Televisa y Televisión Azteca, junto con autoridades que fueron culpables del montaje televisivo. Y le digo, ¿quiénes más? Los secuestrados, ¿eh? Que se fueron a ver otra vez para que aparezcas en la tele, ¿eh? Y ahí va Cochinero, embarró a todos, ¿eh? ¿Verdad? Así es. En la producción Saúl Peña y Norberto Bautista, en la dirección de información Joaquín Reséndiz, el asistente de producción es Alfredo Villavicencio, en los controles de Saúl Granados. Nos vamos, Reséndiz. Sí, muy buenas tardes, hasta mañana, que los esperamos en este su programa Estado de los Estados. Mi nombre es Lilia Arellano, le deseo muy buen provecho, le agradezco infinitamente el favor de su atención y si usted así lo decide, nos escuchamos mañana en punto de las 4 con 2 minutos. Under my skin, I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice comes in the night, every piece repeats in my ear. Don't you know?